¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar que, bueno, muy por encima nuestro, casi allá en el borde con el espacio, fluyen unas corrientes eléctricas enormes? Invisibles, claro. No son cables, ¿eh? Son como circuitos gigantescos, naturales, ahí en la ionosfera. El Sol les da energía y, bueno, están conectados con el campo magnético de la Tierra. Hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo los científicos usan datos de satélites, sobre todo de la misión Swarm, de la ESA, para poder dibujar mapas de estas corrientes ocultas. Tenemos aquí unos extractos de un informe científico, bastante técnico, la verdad, sobre las herramientas que usan, ¿no?, en misiones con varios satélites. Y nuestra idea hoy es, bueno, tratar de entender algunas de esas técnicas que suenan complicadas, como los sistemas elementales de corriente esférica, o SECS. Entender cómo convierten esas mediciones magnéticas pequeñitas que hacen los satélites en mapas que podamos comprender de estas corrientes. Suena fascinante. Es como traducir susurros magnéticos, ¿no? Exacto. Y fíjate, antes de poder siquiera escuchar esos susurros, como decís, hay un desafío enorme. El propio campo magnético de la Tierra es, bueno, es como un ruido fortísimo en comparación. Así que el primer paso, y es clave, es restar esa señal principal. Se usan modelos súper precisos para eso. Solo después de quitar ese ruido de fondo podemos empezar a buscar las señales mucho más débiles de las corrientes que están allá arriba, en la ionosfera. Entendido. O sea, primero limpiar la señal base del planeta. Quitar el ruido para escuchar mejor lo de arriba. Vale. Y una vez hecho eso, ¿dónde miramos? ¿Cómo se imaginan los científicos esa zona, la ionosfera, para estudiarla? Bueno, para muchos análisis se usa una simplificación que es bastante útil, la verdad. Se imagina la ionosfera como si fuera una lámina delgada, una capa esférica, digamos, a unos 100, 150 kilómetros de altura. Y funciona bien porque las corrientes horizontales más fuertes, que son las que interesan para muchos estudios, la verdad es que se concentran ahí, en esa capa que es relativamente fina. Es justo ahí donde la atmósfera conduce mejor la electricidad, ¿sabes? Por la radiación del sol que ioniza el gas. De acuerdo. Una lámina conductora allá arriba. Bien. ¿Y en esa lámina qué elementos juegan? Supongo que las corrientes mismas. Correcto. Por un lado, tenés la corriente que va horizontal, dentro de la lámina. Y después están las corrientes que la conectan con el espacio, con la magnetosfera. Las llamamos corrientes alineadas al campo. O fax. Esas van más bien verticales, siguiendo las líneas del campo magnético. También está el campo eléctrico, que es el que empuja a las corrientes. Y, claro, el campo magnético. Y todo esto está interconectado. Leyes de la física, como la ley de Ohm, que relaciona todo. Corriente, campo eléctrico y eso que llamamos conductividad, que es qué tan fácil fluye la corriente. El tema es que no podemos medir todo en todas partes todo el tiempo. Ese es el desafío. Ajá. Y ahí es donde se pone interesante la cosa. ¿Cómo pasamos de medir el campo magnético en un punto con un satélite que va volando a tener un mapa de todas estas corrientes? Mencionaste los SECS. Suena complejo, pero dijiste que la idea era ingeniosa. Sí, lo es. Imagínate los SECS como si fueran, no sé, piezas de Lego, pero especializadas para construir corrientes eléctricas en una esfera. Hay básicamente dos tipos. Unas piezas representan corrientes que son como remolinos cerrados, ¿viste? Giran horizontalmente en la ionosfera, sin entrar ni salir. Y las otras representan corrientes que van para arriba o para abajo, como si fueran fuentes o sumideros. Esas están conectadas a las FACS, a las corrientes verticales. Vale. Legos de remolinos y legos de fuentes y sumideros. Me gusta la analogía. Algo así, sí. Y lo genial es que cada una de estas piezas de Lego produce un patrón magnético que conocemos, localizado. Entonces, los científicos ponen virtualmente muchas de estas piezas en una especie de cuadrícula sobre la ionosfera. Miden el campo magnético real con el satélite y después van ajustando la cantidad de cada tipo de pieza en cada punto de la cuadrícula. Ajustan hasta que la suma de todos los campitos magnéticos de las piezas coincide con lo que midió el satélite. Es lo que llamamos un problema inverso. Usamos el efecto, que es la medición magnética, para averiguar la causa, o sea, cómo están distribuidas las corrientes. Fascinante. Es como, como armar un rompecabezas magnético usando bloques de construcción matemáticos. ¿Y la misión Swarm usa esto? Sí, sí. El método que se conoce como SwarmSex es justamente una aplicación de esto. A menudo usan una estrategia mixta, ¿sabes? Primero usan versiones más simples de estas piezas, asumiendo que las cosas son más o menos uniformes de este a oeste. Eso les sirve para capturar las corrientes más grandes y fuertes, como los electrojets cerca de los polos. Y después usan las piezas 2D, las más generales, para afinar los detalles, para capturar estructuras más complejas que quedaron en el campo magnético residual. Y así es como generan esos mapas 2D de las corrientes alrededor de por donde pasó el satélite. Pero Swarm no es un solo satélite, ¿verdad? Son tres. Eso cambia las reglas del juego. Totalmente. Tener varios satélites mirando casi al mismo tiempo y en lugares cercanos. Sobre todo el par de abajo de Swarm, Alpha y Charlie, que vuelan uno al lado del otro. Eso es una ventaja enorme. Reduce mucho la necesidad de hacer suposiciones, como suponer que las corrientes no cambian mientras pasa el satélite o que tienen una estructura muy simple. Te abre la puerta a usar técnicas más directas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, dos métodos importantes son el curlómetro y el análisis de mínimos cuadrados locales. El curlómetro suena técnico, sí, pero la idea viene de una ley física fundamental, la ley de Ampère. Básicamente, dice que si medís cómo circula el campo magnético alrededor de un bucle imaginario, eso te dice cuánta corriente eléctrica está atravesando ese bucle. Entiendo la ley, pero ¿cómo haces eso con satélites que van volando? Claro, idealmente, si tuvieras cuatro satélites formando una pirámide, un tetraedro, como en misiones tipo Cluster o MMS, podrías calcular la corriente promedio dentro de esa pirámide directamente. Con Swarm, que vuelan más bien en línea o en un plano, lo que se hace es crear tetraedros virtuales. Usan las mediciones de los distintos satélites y asumen que la estructura de la corriente no cambia súper rápido entre una medición y otra. Es una aproximación, claro, pero muy potente. Vale, tetraedros virtuales. ¿Y los mínimos cuadrados? ¿Mencionaste eso también? Eso es más estadístico. Sí, exacto. Este método, en lugar de calcular la corriente directamente a partir de la circulación, intenta encontrar la pendiente, digamos, el gradiente espacial del campo magnético que mejor se ajusta a las mediciones de todos los satélites que están cerca. Una vez que tenés una buena estimación de cómo cambia el campo magnético en el espacio, el gradiente, podés volver a usar la ley de Ampère, pero en su forma diferencial, para calcular la densidad de corriente. Es una forma robusta de promediar la información de varios puntos. Suenan potentes los dos métodos, ¿sí? Pero ¿cómo saben los científicos si los resultados que obtienen son confiables? ¿Hay forma de chequear? Sí, claro. Tienen sus propios controles de calidad internos. El curlómetro, por ejemplo, calcula otra propiedad del campo magnético, que es su divergencia. Teóricamente, la divergencia de B tiene que ser cero. Si el cálculo da un valor muy cercano a cero, es buena señal. Indica que las mediciones son consistentes. Los mínimos cuadrados tienen otros indicadores, que dependen más de cómo están ubicados los satélites, la geometría y de la estabilidad matemática del cálculo. Y, por supuesto, algo clave es comparar los resultados de los diferentes métodos aplicados a los mismos datos. Hay estudios, como uno llamado FACMAIS, que hicieron justamente eso. ¿Y qué? ¿Qué salió de esa comparación? ¿Se ponen de acuerdo los métodos? En general, sí. Sobre todo para las estructuras de corriente grandes, las de gran escala, y cuando las condiciones en el espacio están tranquilas. Los resultados de SX del curlómetro de mínimos cuadrados aplicados a Swarm suelen ser bastante consistentes. Las diferencias aparecen más bien en los detalles finos, en las estructuras pequeñas. A veces es por cómo se procesan o se filtran los datos. Por ejemplo, el producto oficial de Swarm a veces suaviza un poco las señales rápidas para quitar ruido, o también si las condiciones reales no cumplen exactamente las suposiciones de los métodos. Por ejemplo, si las corrientes cambian muy, muy rápido. Pero esa consistencia general da mucha confianza en los resultados globales. Perfecto. A ver, cambiamos un poco el foco. Vamos hacia los polos. Ahí es donde vemos las auroras y sabemos que esas corrientes FAX son muy intensas. Mencionaste otra técnica antes, SCH. ¿Qué es eso exactamente? Ya, Sí, significa análisis armónico sobre casquete esférico. A ver, imagínate que las herramientas matemáticas que se usan normalmente para mapear campos en todo el globo son como un lente gran angular, ¿no? Que ve todo el planeta. Bueno, pues SHA es como poner un teleobjetivo. Usa funciones matemáticas parecidas, pero adaptadas para enfocarse en una región limitada, como un casquete polar. Ah, como un zoom matemático, pero para los polos. Exactamente, esa es la idea. Te permite capturar detalles más finos en esa región específica, que a menudo es donde pasan las cosas más interesantes, sobre todo en cuanto a corrientes FAC. Es una técnica muy usada. Y hay un ejemplo espectacular de su uso, el proyecto AMPERE. AMPERE, ¿qué tiene de especial ese proyecto? AMPERE es, bueno, es un ejemplo brillante de ingenio científico, la verdad. Utiliza los magnetómetros de toda la constelación de satélites de comunicaciones Iridium. Son más de 60 satélites. Y lo curioso es que esos instrumentos ni siquiera se pusieron ahí para ciencia, sino para controlar la orientación de los propios satélites. Pero la gente de AMPERE usa esos datos aplicando técnicas como SSH y generan mapas casi continuos de las corrientes FACS sobre las dos regiones polares y con actualizaciones cada pocos minutos. Esto nos ha dado una visión sin precedentes. Es casi como ver una película en tiempo real de cómo responde todo el sistema de corrientes polares a los cambios que vienen del sol, del viento solar. Es increíble poder ver cómo se enciende eléctricamente el polo norte y el polo sur casi al mismo tiempo. ¡Wow! Eso es asombroso. O sea, ¿convirtieron satélites de comunicación en un observatorio polar global? ¡Impresionante! Ahora, aparte de mapear dónde están las corrientes y qué tan fuertes son, ¿se puede averiguar algo más con estos datos? ¿Quizás sobre el campo eléctrico que las está moviendo? Sí, se puede, aunque es un poco más complicado. Si combinamos las corrientes que calculamos a partir de los datos magnéticos, usando SEX, por ejemplo, si las combinamos con mediciones del campo eléctrico, que SWARM también puede medir o al menos inferir midiendo cómo se mueve el plasma, entonces podemos usar de nuevo la ley de Ohm, pero esta vez para estimar la conductividad de la ionosfera. O sea, podemos averiguar qué tan fácil o difícil le resulta a la corriente eléctrica fluir en distintas regiones y bajo distintas condiciones. Entendido. Combinando distintos tipos de mediciones, vamos completando el rompecabezas. ¿Y qué pasa si combinamos los datos con modelos teóricos o empíricos? Ah, bueno, eso nos lleva a técnicas como la asimilación de datos. Hay un procedimiento, AMI, que es un buen ejemplo. Lo que hace es combinar estadísticamente todo tipo de observaciones. Datos de radares en tierra, de magnetómetros en tierra, datos de satélites como SWARM o los de AMPERE. Los combina con un modelo previo, que puede ser físico o basado en datos anteriores. Y el resultado es un mapa óptimo, que intenta reconciliar toda la información disponible. Te da una imagen completa del estado eléctrico de la ionosfera, corrientes, campos eléctricos, conductividad, todo junto. Y además, te da una idea de cuán seguro estás de ese mapa, la incertidumbre. Vale, hemos hablado mucho de los polos, de las FACS, pero ¿qué pasa en el Ecuador? Mencionaste al principio un fenómeno llamado electrojet ecuatorial, el EEJ. ¿Qué es eso exactamente? El EEJ, sí, es otra corriente súper interesante. Es como un río de electricidad muy, muy intenso. Fluye hacia el este durante el día y está concentrado en una banda muy estrecha, justo sobre el ecuador magnético. Está un poco más abajo en la ionosfera, en la región E, entre 90 y 120 kilómetros más o menos. Y existe por una peculiaridad de la geometría del campo magnético ahí. Cerca del ecuador, el campo magnético de la Tierra es casi perfectamente horizontal. Y esto, combinado con campos eléctricos verticales que se generan, crea una especie de, bueno, de autopista para que la corriente eléctrica fluya muy eficientemente hacia el este. ¿Y los satélites también pueden ver este río ecuatorial? Sí, también. De nuevo, el primer paso es siempre restar el campo magnético principal de la Tierra. Y lo que queda, justo sobre el ecuador, es una señal magnética muy característica. Un pico, digamos, que delata la presencia del EEJ. Entonces, los científicos modelan esta señal. A menudo se imaginan el EEJ como si fuera un conjunto de cables o filamentos de corriente paralelos al ecuador. y ajustan la intensidad de esos cables hasta que el campo magnético que producirían coincide con lo que midió el satélite al pasar por encima. ¿Y por qué es importante medir este EEJ? ¿Qué información nos da? ¡Uf! Muchísima. La intensidad del EEJ está directamente relacionada con el campo eléctrico que va de este a oeste en el ecuador. Y este campo eléctrico es el motor de un fenómeno súper importante que se llama la fuente de plasma ecuatorial. Funciona como un ascensor, ¿sabes? Levanta el plasma en el ecuador y ese plasma luego se desliza por las líneas de campo hacia latitudes más altas. Y eso crea unas regiones de muy alta densidad de plasma a ambos lados del ecuador, la anomalía ecuatorial. Así que medir el EEJ nos da una ventana a todo este sistema de transporte de plasma. Y eso es crucial para las comunicaciones por radio, la navegación por satélite, como el GPS, todo eso se ve afectado. Además, el EEJ también es sensible a las ondas y mareas que suben desde la atmósfera de abajo, así que también nos da pistas sobre esa conexión entre la atmósfera y la ionosfera. Entonces, ya sea en los polos, con las FACs, las auroras, o en el ecuador, con este EEJ, parece que todo empieza con esa tarea cuidadosa, fundamental, de quitar el campo magnético propio de la Tierra para poder ver estas corrientes que son más débiles en comparación. Exactamente. Es el paso. El paso fundamental y a veces no se le da toda la importancia que tiene. Los modelos del campo principal, como esos de la serie Chaos que mencionamos, son increíblemente sofisticados. Se construyen usando décadas de datos de muchas misiones de satélites, de observatorios en tierra. Tienen que separar con mucho cuidado lo que viene del núcleo de la Tierra, que cambia pero lentamente, de lo que viene de la corteza, que está magnetizada y es fija pero muy compleja geográficamente, y de todas las corrientes que están fuera, en la ionosfera y magnetosfera. ¿Y Swarm ha ayudado a mejorar también esos modelos del campo principal? Definitivamente. Una de las grandes ventajas de Swarm, sobre todo del par de satélites que vuelan juntos abajo, Alpha y Charlie, es que pueden medir directamente cómo cambia el campo magnético en distancias cortas. No solo a lo largo de la trayectoria, sino entre ellos. Eso te da una medida directa del gradiente este-oeste, algo que antes no teníamos con esa precisión. Y ha sido crucial para mapear con mucho más detalle las estructuras magnéticas pequeñas, sobre todo las que vienen de la corteza terrestre, de la litosfera. Pero mencionaste antes que había como una ironía en todo esto, ¿no? Sí, es un ciclo interesante. Resulta que las propias corrientes ionosféricas que queremos estudiar, sobre todo en los polos, donde son tan fuertes y variables, son una de las mayores fuentes de contaminación o de ruido para la gente que intenta hacer modelos perfectos del campo magnético que viene de adentro de la Tierra. Tienen que ser muy cuidadosos al elegir los datos, usar solo momentos tranquilos, noches sin auroras, por ejemplo, o intentar modelar y restar también el efecto de las corrientes ionosféricas más grandes. Es una mejora continua y mutua, ¿ves? Mejores modelos del campo interno nos permiten estudiar mejor las corrientes externas, y entender mejor las corrientes externas ayuda a limpiar los datos para poder refinar aún más los modelos del campo interno. Es un ida y vuelta constante. ¡Qué fascinante! De verdad, hoy hemos hecho un viaje tremendo, desde los polos hasta el ecuador, explorando cómo los científicos usan todo un arsenal de herramientas matemáticas súper ingeniosas. Los SECs como Legos, los correlómetros basados en leyes físicas, SCHCA como un zoom polar, la asimilación de datos para juntarlo todo. Todo para descifrar esos mensajes ocultos en las mediciones magnéticas de satélites como Swarm, o incluso de constelaciones enteras como Iridium. Sí, hemos visto cómo estas técnicas nos permitan, de a poco, ir pintando un cuadro de esas corrientes invisibles que fluyen sobre nosotros, desde las FACs, que nos conectan directamente con lo que pasa en el espacio, con el clima espacial, hasta ese intenso río eléctrico ecuatorial, el EEJ. Es un testimonio de cómo mediciones muy precisas, combinadas con física inteligente y matemáticas avanzadas, nos van revelando los secretos de nuestro entorno espacial. Un entorno que está ahí nomás, pero que es muy complejo. Realmente es como echar un vistazo a una coreografía eléctrica, ¿no? Compleja, cambiando todo el tiempo. ¿Qué ocurre ahí arriba? Impulsada por el sol, moldeada por nuestro propio planeta. Un ballet invisible, pero que tiene consecuencias muy reales para nosotros aquí abajo. Absolutamente. Y como decís, no son estáticas. Bailan al son de lo que haga el sol, de las condiciones del espacio interplanetario. Y esto nos deja con una pregunta, ¿no? Una pregunta intrigante para el futuro. A medida que estas técnicas de análisis se vuelven todavía más sofisticadas y las combinamos con más tipos de datos, no solo magnéticos, sino campos eléctricos, partículas, vientos de la atmósfera neutra, ¿qué nuevas conexiones sutiles, qué patrones ocultos vamos a descubrir en esta región tan dinámica? ¿Llegaremos a predecir su comportamiento con la precisión que necesitamos para nuestras tecnologías? El campo sigue lleno de misterios por resolver.